inolvidable de boleros a través de la emisora de la familia. Saludo para nuestros amigos que esta mañana nos prestan amablemente su sintonía, y esta mañana vamos a platicar algunos datos muy importantes acerca del túnel de Santa María. Este túnel de Santa María, que fue declarado Patrimonio Histórico de Sunil, Quetzaltenango. Y datos importantes también, ya que por falta de mantenimiento en estos últimos años, este emblemático lugar, como lo es el túnel de Santa María, que se encuentra en el kilómetro 280 de la ruta de Quetzaltenango hasta la costa sur de Guatemala, pues pasando por este precioso lugar llamado Sunil, lo declararon Patrimonio Histórico de este municipio, y de esto vamos a platicar en el programa. Mientras tanto, vamos a complacer con esto que dice así. Canciones del recuerdo que nos hacen volver a vivir el ayer en este jueves inolvidable de boleros. Hemos escuchado la participación de los tres diamantes interpretando Soñar, Soñar. Tenemos nuestro corte comercial y luego regresamos. Con tecnología moderna, somos la emisora particular más antigua en el interior de la República. 1070 AM y www.radiotgde.com. Quetzaltenango, Guatemala, Centroamérica. A cambio de nada, es el precio que cobra mi alma, que está enamorada. Simplemente me doy yo contigo, sin complicaciones. Como el día se entrega la noche, sin explicaciones. Me doy por completo, sin falsos temores. Como al viento le dan su fragancia, sin miedo las flores. Mi ternura, mi vida y mi muerte, te doy plenamente. Y no temas, haz de mí lo que quieras, me doy. Ay, vida. Simplemente me doy por completo. Falsos temores, como al viento le dan su fragancia, sin miedo las flores. Mi ternura, mi vida y mi muerte, te doy plenamente. Y no temas, de mí lo que quieras, me doy simplemente. Haz de mí lo que quieras. Hemos escuchado la voz de Carmen del Valle interpretando Haz de mí lo que quieras. Es el título de la canción que hemos escuchado a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Pues fíjense ustedes que el túnel de Sunil, que fue declarado Patrimonio Cultural Histórico del municipio de Sunil, su alcalde comentó que el consejo aprobó en el acta 2011, en la cual declararon este paso Patrimonio Histórico, con el objetivo de haberlo convertido y convertirlo en un futuro, ¿no?, muy cercano, en un atractivo turístico. Pero lamentablemente el Ministerio de Comunicaciones no ha logrado el mantenimiento de este túnel. El alcalde de este lugar, que gran parte del asfalto, comenta que de este subterráneo está completamente destruido y no hay iluminación ni señalización en los 240 metros que cubre. Además, las banquetas y los muros están parcialmente dañados por colisiones que se han efectuado con los accidentes que han habido en el interior de este túnel. Y debido a que la zona posee muchos nacimientos de agua en el túnel, pues se ven filtraciones al punto de que los conductores tienen que accionar sus limpiabrisas al conducir por este lugar del túnel. Durante el gobierno de Álvaro Arzú se instaló la iluminación, y esto era precioso, ver el túnel por la noche y también por el día bien iluminado, el túnel de Santa María. Vamos a seguir platicando de ello, pero también tenemos la parte musical a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Vamos a complacer a don Ismael González, que nos escucha en la zona 3, con esto que dice así. Por la vereda tropical, la noche plena de quietud, con su perfume de humedad. La brisa que viene del mar, se oye el rumor de una canción, canción de amor y de piedad. Con él yo fui noche por noche hasta el su boca fresca de amor, y me juró quererme más y más y no olvidar jamás aquellas noches junto al amor. Hoy solo me queda recordar, mis ojos mueren de llorar, muere de esperar. La Hemos escuchado con Lupita Palomera esto que se llama Vereda Tropical, y fue para don Ismael que nos está escuchando en la zona número 3, aquí en la ciudad de Quetzaltenango. Bueno, pues fíjense ustedes que estamos hablando del túnel de Santa María, que gran parte del asfalto está deteriorado, nos comentaba el señor alcalde de Sunil. Y les comentaba también que durante el gobierno de Álvaro Arzú se instaló la iluminación en ese paso y el Estado absorbía los costos de la energía, que eran aproximadamente de unos 20,000 quetzales mensuales, pero en la época de Alfonso Portillo, cuando asumió la presidencia, se suspendió el pago y la comuna no pudo absorberlo, y ahora pues está sin energía eléctrica el paso de Sunil. Vecinos comentan que a causa de los agujeros del asfalto falta la iluminación y la acumulación de agua ocurrido precisamente de lo que viene de esas filtraciones, y es debido a esto los accidentes de tránsito que han sucedido. El uso del control de el túnel de Santa María, ya que es un ícono histórico del ferrocarril de Los Altos, lo que se quiere es señalizarlo, iluminarlo y lógicamente con la visión de ser atractivo turístico, generador de ingresos para la municipalidad de Sunil, como lo dice el señor alcalde, reconocido que durante algunos años la comuna se invirtió con el paso de este subterráneo, pero aseguró que ahora estará diferente. Esperamos que sea esto una realidad, y es algo muy importante en el paso de Quetzaltenango a la costa sur de nuestra Guatemala. Continuamos, y ahora vamos a incluir otra de las canciones solicitadas y vamos a complacer a don Salvador Gálvez en Salcajá con esto que dice así. canciones del recuerdo que nos hacen volver a vivir el ayer en este jueves inolvidable de boleros. Espera, mira, no te vayas, es la última noche. Espera, ya no habrá más quejas, ya no habrá reproches. Quédate muy quieta, no te diré nada, solo quiero verte. Ya no te preocupes, todo ha terminado, tú ya estás ausente. Espera solo unos momentos, quiero tu presencia. Espera, guardaré tu imagen aquí en mi conciencia. Espera, por favor, espera un poco. Mañana serás libre, yo pasaré a tu historia. Por mí ya no tendrás que esperar. Voz del recordado Jackie Javier Solís con este bolero que se llama Espera. Fue para complacer a don Salvador allá en Salcajá. Pues el presidente de la Cámara de Turismo de Quetzaltenango destacó la importancia de implementar atractivos turísticos en este departamento y opina que el túnel cumpliría un bien en esa función de generar un empleo importante. Señala que la Cámara estará apoyando este y otros proyectos que generen beneficios para la economía. El túnel de Santa María se localiza cerca de la Estancia de la Cruz, en el municipio de Sunil, y fue construido entre los años 1925 y 1927 para darle paso al ferrocarril de Los Altos, que funcionó desde 1930 a 1933, y solo tenía un carril. Años después de que el ferrocarril dejó de funcionar, el túnel se utilizó para el tránsito vehicular entre Quetzaltenango y la Costa Sur y se amplió a dos carriles. Esto fue ya en 1950. El túnel de Sunil. Vamos a seguir con ustedes. Saludos para Maynor Gómez, que nos sintoniza en el barrio Santa Ana, que también estaría de fiesta este 26 de julio en honor a su patrona, Nuestra Señora de Santa Ana. Pero ahora solo se va a conmemorar. Por la pandemia no va a haber celebración en este año. Pues por allá nos está escuchando los integrantes de la Corporación Festiva La Chivísima, que recientemente estuvo celebrando un aniversario más. Ahí está Maynor Gómez y toda la familia Gómez Racancoc saludando a la sobrina Carmen Estefanía Coyoy Gómez, que hoy está celebrando el día de su cumpleaños. Felicidades, y le vamos a complacer después del corte comercial, con la mexicanísima Santanera, una melodía que nos han solicitado. Programación amena, bañada e incomparable es la que le brinda la emisora de la familia. Por eso nos prefieren y nos escuchan en todo el mundo por medio del www.radiotgd.com y 1070 AM. Vieja guardia de la Sonora Santanera nos ha interpretado Perfume de Gardenias. Fue para complacer a don Magnor Gómez, que nos sintoniza en el barrio Santa Ana, saludando a su sobrina Carmen Estefani Coyoy Gómez, que hoy está cumpliendo sus 12 años de vida. Bueno, pues el túnel de Sunil fue construido entre 1925 y 1927 durante el gobierno de Manuel Estrada Cabrera para darle paso al ferrocarril de Los Altos. La compañía alemana AEG de Berlín ganó la licitación para construir el primer tren eléctrico centroamericano y cavó el túnel bajo la montaña, del cual mide 240 metros. El ferrocarril fue inaugurado el 30 de marzo de 1930. En 1933 el invierno destruyó los puentes.

un minuto de tu amor. Y claro, con esto pues estamos teniendo el gusto de complacer a los amigos que nos sintonizan en la zona 3, don Ismael González, a través de el programa Jueves Inolvidable de Boleros. Vamos a seguir con ustedes y rápidamente vamos a complacerles con otra de las canciones solicitadas en este espacio y siempre para complacer también a los amigos que nos sintonizan en Salcajá, para don Salvador Gálvez. El que pierde una mujer no sabe lo que gana, pues si se nos va un querer, otro vendrá mañana. Dale amor a una mujer y verás cómo te paga, o te engaña o te empalaga, o se busca otro querer. El que no quiera sufrir, que se mire en este espejo, yo nomás doy el consejo, por si lo quieren seguir. Si estás próximo a perder, no lo dejes pa' mañana, pues no sabe lo que gana el que pierde una mujer. Estás próximo a perder, no lo dejes pa' mañana, pues no sabe lo que gana el que pierde una mujer. Los Bribones nos han interpretado el que pierde a una mujer, no sabe lo que gana. Con esto hemos tenido el gusto de complacer a los amigos que nos sintonizan en Salcajá, don Salvador Gálvez. Bueno, pues fíjense ustedes que esta joya arquitectónica, como lo es el Teatro Municipal de Quetzaltenango, en estos días, principalmente el domingo, estará cumpliendo 125 años de haberse inaugurado. Se inauguró un 19 de julio de 1895. El Teatro Municipal de Quetzaltenango, que alberga en su interior un escenario particular cuya acústica atrae a talentosos artistas nacionales e internacionales, que desde su inauguración su escenario ha sido utilizado por óperas, compañías de teatro, pianistas, ballets y un sinnúmero de artistas que se descubren siempre en su magia, en esta joya de estilo neoclásico. Pues se relata que este edificio fue inaugurado sin fachada. La primera presentación fue de la ópera Hernant, a cargo de la compañía de Azalí de Italia. En el Teatro Municipal se han presentado grandes compañías de óperas, operetas y zarzuelas que han venido de Europa y han ofrecido funciones en la capital y también aquí en Quetzaltenango. Esto que ha quedado grabado en la historia de la cultura quetzalteca, el teatro ha sido el escenario de acontecimientos importantes, históricos, políticos, sociales y culturales de la ciudad de Quetzaltenango. Este domingo 19 de julio se van a cumplir 125 años de haberse inaugurado el Teatro Municipal de Quetzaltenango. Mientras tanto, vamos a seguir con ustedes platicando, vamos a complacer a nuestros amigos que nos sintonizan, para William Alexander Calderón, que está saludando a doña María Elena Calderón, a Dora y también a Paola. Felicidades. Aquí está para William, esto que dice así. Extasiado, porque negar que estoy de ti enamorado, de tu dulce alma, que es toda sentimiento. De esos ocasos negros de un raro fulgor que me dominan e incitan al amor, eres un encanto, eres mi ilusión. Sé que la gloria está en el cielo, que es de los mortales el consuelo al morir. Bendito Dios, porque al tenerte yo en vida, no necesito ir al cielo, tisú, si alma mía, amor de mi rocío, la gloria eres tú. De tu dulce alma, que es toda sentimiento. Eres mi ilusión. Dios dice que la gloria está en el cielo. Es de los mortales el consuelo al morir. Bendito Dios, porque al tenerte yo en vida, necesito ir al cielo, tisú, si alma mía, amor de mi ilusión, la gloria eres tú. La gloria eres tú, y fue para complacer a William Alexander Calderón, que nos sintoniza en la zona 3. Bueno, pues fíjense que según el registro histórico, la fachada del Teatro Municipal fue construida años después de la inauguración de un estilo del Renacimiento francés. Pero a causa del terremoto de 1902, el teatro sufrió serios daños, por lo que sugirió su demolición y fue restaurado con estilo neoclásico el 21 de noviembre de 1908. Según datos importantes de historia, se resalta que el edificio cuenta con columnas jónicas que se imponen al observar su fachada. También resalta que es un edificio simétrico, es un edificio imponente colocado en una parte alta para que las grandes lemen de la monumental en el interior cuenta con una platea, que es la parte baja, dos niveles de palcos. Estos últimos eran partes privadas para las familias que ayudaron a la construcción. Eran lujosos. Fuera se puede observar las esculturas de la mitología griega, Cronos, que conserva el viejo continente, y Diana, que representa a la América. Esto es lo que les podemos comentar. Y aún hay más del Teatro Municipal de la ciudad de Quetzaltenango. Bueno, pues vamos a complacer a don Socorro Domínguez con una canción que nos ha solicitado. Y claro, don Socorro, le vamos a complacer despuesito del corte comercial. Transmitimos desde la cima de la patria Quetzaltenango, TGD Radio. Los Tres Reyes nos han interpretado Poquita Fe. Fue para complacer a don Socorro Domínguez, que nos sintoniza esta mañana a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Bueno, pues el Teatro Municipal de Quetzaltenango, la primera piedra para la construcción del teatro fue puesta un 14 de septiembre de 1891 y se inauguró el 19 de julio de 1895, en cuya ocasión se celebró un contrato con una compañía de ópera que se presentaría en la ciudad de Guatemala y luego aquí en Quetzaltenango. Se dice que la fachada que se presentó la primera inauguración no es la misma que se puede apreciar en la actualidad, pues esta se consideró simple, por lo que se determinó construirle una nueva, más artística, con cortes neoclásicos. Esta segunda remodelación fue inaugurada el 20 de noviembre de 1908, según consta en el acta municipal de aquella época, que por su gran belleza exterior y mayormente por la interior, además de su valor artístico, forma parte del patrimonio cultural de Quetzaltenango y es uno de los grandes atractivos turísticos con que cuenta la ciudad. Seguimos con ustedes platicando y también vamos a complacer a nuestros amigos que nos sintonizan en el, vamos a ver, aquí en la ciudad de Quetzaltenango. Vamos a complacer a nuestros amigos que nos están escuchando a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Bueno, pues vamos a a complacer a don Daniel Ovalle, que nos sintoniza en Salcajá. Le complacemos con esto que dice así. Pobre de Arrabal. Con la participación del trío Arrabal, y fue para complacer a don Daniel Ovalle allá en Salcajá. Nos está prestando su amable sintonía. Pues hablando del Teatro Municipal de la ciudad de Quetzaltenango, en los alrededores del teatro están precisamente adornados con varios monumentos, entre los que sobresale la estatua de Artemisa. Así es. La estatua de Artemisa, quien era la diosa de la naturaleza, de las cosechas y también de la caza. Esta es la estatua que usted puede observar. También está la estatua de Cronos, quien se presenta con una persona mayor, decamada, descamada y triste, que lleva en sus manos una hoz que indica que el tiempo lo destruye todo. Esto es lo que quiere decir esa hoz. En el año de 1986 se colocó en el frontispicio de esta joya histórica y de los bustos de algunos personajes ilustres y destacados de la sociedad quetzalteca, como Osmundo Arriola, insigne poeta, Alberto Velázquez, imagen hecha en bronce. También se destaca el busto de la reina indígena como homenaje cultural, y que fue la primera reina indígena de Xelajú en 1937. Así también el busto de Jesús Castillo, quien fue el creador de la música sinfónica maya quiché y de la primera ópera vernácula. Esto es lo que usted puede observar como estatuas en el frente de lo que es el Teatro Municipal de Quetzaltenango. Vamos a seguir con ustedes platicando y vamos a complacer a don Julio Yash, que nos sintoniza en el barrio de la Transfiguración. Palmarcito querido con Danilo Rivera, y fue para complacer a don Julio Héctor Yash, que nos sintoniza en el barrio de la Transfiguración. Pues hablando del Teatro Municipal, en 1995 necesitó nuevas reparaciones que implicaron la erogación de fuertes cantidades de dinero, tanto del gobierno central y la municipalidad altense, como el propio pueblo quetzalteco. Uno de los más grandes benefactores de esta joya arquitectónica fue el ciudadano Domingo Lima, quien fue el que realizó mayores aportes económicos para realizar esta bella obra. El teatro recibió la condecoración de Orden del Quetzal en el grado de la Gran Cruz el 4 de noviembre de 1995, año en que se celebró su primer centenario. En la actualidad, la municipalidad solo autoriza su uso para actividades culturales tales como veladas, juegos florales hispanoamericanos, obras de teatro, eventos de literatura, elección e investidura de reinas, Umial Tinimit, fiestas de la independencia, señorita deportes, señorita Quetzaltenango, que en su evento de suma importancia porque es a nivel nacional, con participación de hermosas internacionales, así como otras ramas culturales y eventos de belleza en el Teatro Municipal de la ciudad de Quetzaltenango. Vamos a seguir platicando con ustedes, apreciables amigos de la Estación de la Familia, y claro, vamos a seguir complaciendo a nuestros amigos que nos sintonizan esta mañana a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Vamos a seguir con ustedes y vamos a seguir platicando datos importantes de estos datos históricos, principalmente de lo que es el Teatro Municipal de la ciudad de Quetzaltenango. Complaciendo a Don William Alexander, vamos a incluir otra de las canciones solicitadas en este espacio. No he cambiado, estoy enamorado, tal vez igual que ayer. Quizás te comentaron que a solas me miraron llorando tu querer. Y no me da vergüenza, aún con la experiencia que la vida me dio. A tu amor yo me aferro, y aunque ya no lo tengo, no te puedo olvidar. A tu amor yo me aferro, y aunque ya no lo tengo, no te puedo olvidar. ¿De qué manera te olvido? Muy bien, hemos escuchado con la participación de Los Alcántara, ¿De qué manera te olvido? Es el título de esta canción a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Bueno, pues ya en la parte final les quiero comentar que el Teatro Municipal de Quetzaltenango está en la 14 Avenida A y 14 Avenida de la Zona 1, donde finaliza la calle de Cajolá en la zona 1. La construcción del teatro fue impulsada por el presidente Manuel Estrada Cabrera, quien en ese entonces era alcalde municipal de Quetzaltenango, y en 1891 don Joaquín Rigat y don Félix Edurini fueron quienes firmaron el contrato para la construcción del teatro municipal, y también con la participación como maestro de obras don Agatón Bojo. El teatro tiene una capacidad para unas 1,050 personas, estructurado con todas las características de los grandes teatros, como vestíbulo, taquilla, palco, platea, camerinos, sala de recepción, estar, bar, cabina de luces, sonido, anfiteatro. Esto es lo que tiene el Teatro Municipal de Quetzaltenango, que este domingo 19 de julio cumple 125 años de su inauguración. Bueno, pues muchas gracias a los amigos que nos sintonizan esta mañana, también por los reportes que estamos recibiendo a través de nuestra página web. Aquí tenemos de la hermana República del Salvador, Sandra Ronquío. Dice: saludos, don Raúl. Hace poco supe que también tiene un programa en Spotify, es cierto. Muy bonito, muy bonita programación y muy bonito trabajo el que usted realiza. Le esperamos que usted siga adelante. Los estamos escuchando desde la hermana República del Salvador, Sandra Ronquío. Muchas gracias, felicidades y gracias por la sintonía en nuestra página web www.radiotgd.com. Sí, la verdad es de que si usted precisamente no tiene tiempo, se le fue el programa el día de hoy, lo puede escuchar ya mañana. Puede usted entrar al internet en la aplicación Spotify, programas de Raúl Xicará, y ahí nos puede encontrar. Gracias por la sintonía, apreciables amigos. Tenemos nuestro corte comercial y luego regresamos. Con tecnología moderna, somos la emisora particular más antigua en el interior de la República. 1070 AM y www.radiotgd.com. Quetzaltenango, Guatemala, Centroamérica. Corta esos males, la doliente ansiedad que me lastima. Oye, yo te idolatro, aun cuando tu desprecio me castiga. Cuando ya estés cansado de sufrir, yo tengo un corazón para quererte. Exquisito abandono de mujer, yo te sabré besar, yo te sabré querer. Muy bien, hemos escuchado otra de las canciones solicitadas en este espacio a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Carmela y Rafael nos han interpretado Escarcha a través de este espacio Jueves Inolvidable de Boleros. Y después de haber platicado con ustedes datos importantes del Teatro Municipal de Quetzaltenango, que este domingo 19 de julio cumple 125 años de haberse inaugurado. Después de esto vamos a platicar de los intentos que hubieron para unir a Centroamérica. Fíjense que en la época de la colonia existió de hecho y de derecho la Unión Centroamericana, que incluía a Belice, Chiapas y Soconusco. Durante casi tres siglos, 1524-1821, la región, que en el 2010 comprende las repúblicas de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, fue gobernada dentro del Imperio Español como Capitanía General de Guatemala. El 1 de julio de 1823 se instaló la Asamblea Nacional Constituyente, estableciéndose en las Provincias Unidas de Centroamérica, la organización política clásica que se dio con la construcción de la República Federal de Centroamérica en 1824, con Cámara Legislativa y Senado, gobernando de acuerdo al sistema federal. Vamos a platicar de esto, apreciables amigos. Mientras tanto, vamos a continuar y vamos a complacer a doña Olivia Mejía en la zona 1, que nos sintoniza en el Calvario, con esto que dice así. Dos almas que en el mundo había unido Dios, dos almas que se amaban, eso éramos tú y yo. Por la sangrante herida de nuestro inmenso amor gozábamos la vida como jamás se vio. Un día en el camino que cruzaron nuestras almas surgió una sombra de odio que nos separó a los dos. Y desde aquel instante mejor sería morir, ni cerca ni distante podremos ya vivir. Que cruzaron nuestras almas surgió una sombra de odio que nos separó a los dos. Y desde aquel instante mejor sería morir, ni cerca ni distante podremos ya vivir. Ni cerca ni canciones distante, del recuerdo que nos hacen volver a vivir el ayer en este jueves inolvidable de boleros. Muy bien. El recordado Jackie Javier Solís nos ha interpretado Dos almas que en la vida había unido Dios. Fue para complacer a doña Olivia Mejía, que nos sintoniza en la zona 1, allá en el barrio del Calvario. En el barrio de la Transfiguración nos sintoniza don Julio Yash, don Daniel Ovalle, allá en Salcajá. Saludos para don Edgar Racancoj, que nos está sintonizando por el sector del hospital Rodolfo Robles, por allá está don Edgar Racancoj. Don Juan Matías Aparicio, el licenciado, vamos a complacerle en un momentito, despuesito de esto que vamos a platicar, ya que estamos hablando de la época en la colonia cuando existió de hecho y de derecho la Unión Centroamericana, que incluía a Belice, Chiapas y Soconusco. Y el 1 de julio de 1823, hace 197 años, es en este mes de julio, y el 1, pues que se instaló la Asamblea Nacional Constituyente, pues estableciéndose las Provincias Unidas de Centroamérica. Así como se los cuento, pues la organización política clásica se dio con la Constitución de la República Federal en 1824, con Cámara Legislativa y Senado gobernando de acuerdo al sistema federal. Pues dicha constitución política a través de la fuerza legal no fue capaz de mantener unida Centroamérica y en 1838 fue roto el lazo jurídico que ligaba a los cinco estados, iniciando cada uno en años diferentes su propia vida política como repúblicas independientes. Desde entonces se intentó encontrar una solución a la reestructuración de la federación en una forma sangrienta, guerras civiles y de medios pacíficos. Hubieron múltiples intentos formales para lograr la unión de la región realizando a través de más de un siglo, y en 1951 se llegó al cuarto periodo de sesiones de la Comisión Económica de la América Latina, en donde se puso el fundamento del actual Programa de Integración Económica Centroamericana. Bueno, pues vamos a seguir con esto platicando a través del programa. Saludos para don Edgar Rancogen allá por el Hospital Robles. Y estamos recordando en este espacio a un personaje, a un gran licenciado, amigo nuestro, en lo particular, pues, que sintonizaba mucho el programa Jueves Inolvidable de Boleros, y que también nos está escuchando en el más allá porque fue amante a la música romántica, el licenciado Juan Matías Aparicio. Y ahora nos llama Juan Matías Aparicio, el licenciado Juan Matías Aparicio Jr. Felicidades, el licenciado, y le vamos a complacer con esto que dice así. Muchachita linda, muchachita loca, déjame que bese con pasión tu boca. Muchachita linda, muchachita loca, déjame que bese con pasión tu boca. Déjame que llegue con mi paso de ver a fundirle tu alma su mantón de nieve. A fundir de tu alma tu manto de nieve. Muchachita, verte mi ansia me provoca y decirte cositas que solo a Dios toca. Muchachita, deja que tus labios prueben para con mi beso fundirte la nieve. Muchachita, deja que tus labios prueben para con la nieve. Loca, déjame que bese con pasión tu boca. Muchachita linda, muchachita loca, déjame que bese con pasión tu boca. Déjame que llegue con mi paso de ver a fundir de tu alma su mantón de nieve. A fundir de tu alma su mantón de nieve. Muchachita, al verte mi ansia me provoca decirte cositas que solo a Dios toca. Muchachita, deja que tus labios prueben para con mis besos fundirte la nieve. nunca deja que tus labios prueben para con mis besos fundirte la nieve. Muy bien, los cuatro brillantes nos han interpretado Muchachita Linda. Y voy para complacer al licenciado Juan Matías Aparicio Jr., que nos sintoniza aquí en la ciudad de Quetzaltenango. Bueno, pues hablando de estos intentos de la Unión de Centroamérica, en Guatemala sufrió una guerra civil en 1827 y 1829. Francisco Morazán, hondureño, dirigía los ejércitos militares del Salvador y Honduras. Morazán fue vencedor, tomó la ciudad y también la llegó a saquear el 13 de abril de 1829. Es muy interesante visitar el Museo Arquidiocesano que está al lado de Catedral Metropolitana allá en la capital de Guatemala. No hay en la exposición ningún objeto de arte religioso que perteneciera a la catedral antes de 1829. Morazán tomó como botín de guerra los objetos artísticos que se habían reunido durante tres siglos. Morazán, de nuevo bajo la bandera federal de Centroamérica, presenta la batalla del Estado de Guatemala. El 18 de marzo de 1840, Morazán es expulsado de la Plaza Mayor de la capital guatemalteca y pierde la batalla contra Rafael Carrera, quien dirigía las fuerzas militares de aquella época. En 1892, siendo presidente José María Reina Barrios, hubieron una polémica entre la prensa guatemalteca cuando el gobierno liberal tuvo la iniciativa de colocar una estatua ecuestre de Morazán en el actual Parque de Jocotenango, situado al comienzo de la avenida Simeón Cañas en la zona 2 de la capital de Guatemala. Se originó un motivo de las celebraciones del centenario del nacimiento de Morazán en ese mismo año. La polémica en defensa de Morazán la dirigió nada menos y nada más que el doctor Lorenzo Montúfar, quien había sido liberal en la época del presidente Justo Rufino Barrios y autor de la reseña histórica de Guatemala. Vamos a continuar con la parte musical, apreciables amigos. Saludos para Alfredo Canastuj, que nos está escuchando allá en Totonicapán. Y también para los amigos que nos están prestando su sintonía allá en la hermana República del Salvador, para la familia de Sandra Ronquillo, sintonizando Jueves Inolvidable de Boreros en la página web www.radiotgd.com. Vamos a complacer a don Alfredo Canastuj de Totonicapán despuesito de nuestro corte comercial. Programación amena, variada e incomparable es la que le brinda la emisora de la familia. Por eso nos prefieren y nos escuchan en todo el mundo por medio del www.radiotgd.com y 1070 AM. Cuando te vi aquella tarde en primavera, parece que fue ayer cuando las manos te tomé por vez primera. Soy tan feliz de haber vivido junto a ti por tantos años. Soy tan feliz de disfrutar algunas veces tus regaños. Parece que fue ayer, eras mi novia y te llevaba de mi brazo. Parece que fue ayer cuando dormido yo soñaba en tu regazo. Soy tan feliz, pues sigue siendo de mi vida la fragancia. En nuestro amor nunca ha existido la distancia. Que Dios te guarde por hacerme tan feliz. Que fue ayer, eras mi novia y te llevaba de mi brazo. Parece que fue ayer cuando dormido yo soñaba en tu regazo. Soy tan feliz, pues sigue siendo de mi vida la fragancia. En nuestro amor nunca ha existido la distancia. Que Dios te guarde por hacerme tan feliz. Muy bien, hemos escuchado con la participación de Armando Manzanero. Parece que fue ayer. Bueno, pues así dice el título de la canción. 11 de la mañana, 5 minutos. Bueno, pues fíjense que estamos platicando por acá de la Unión de Intentos de Centroamérica. El licenciado Agustín Méndez Francos, quien era mucho más joven que Montúfar, defendió la tesis contraria y fue una polémica muy interesante en la conclusión del gobierno de Guatemala. En ese momento fue dar por olvidada esa iniciativa y darle el nombre de Morazán a dicho parque en la capital de Guatemala. En 1882 el Ministerio de Educación publica la opinión de cada uno de ellos en sendos libros. En El Salvador y Honduras se le da homenaje reiterándole a Morazán, e incluso en cada uno de esos países hay un departamento que lleva su nombre. Y como dato curioso, solamente se conoce una pintura de Morazán. Indudablemente Morazán es un personaje controvertido. Y he visitado el Museo Municipal de La Paz de Honduras, en donde hay una pequeña habitación en donde se recogen objetos que le pertenecieron a una pequeña biblioteca que hace referencia a este personaje. El mencionado Parque de Jocotenango ha tenido varios nombres. Al no logrársele poner el nombre de Parque Morazán, en 1908 se le llamó Parque Estrada Cabrera, en relación al presidente de ese entonces, y tuvo una gigantesca ceiba que fue cortada en la década de 1960. Datos de intentos de Centroamérica en la época, desde la época de la colonia que existió este hecho, y que de hecho la Unión Centroamericana incluían a Belice, a Chiapas y también a Soconusco y Guatemala. Vamos a continuar a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros a través de la emisora de la familia. Saludos para don Alfredo Canastú, que nos sintoniza en la ciudad prócer de Totonicapán. Por piedad, por compasión. me moriría sin tu amor. No me abandones, no por Dios, no te me vayas, te lo ruego. En la vida como un perro pasaré, sin hablarte, sin llorar, sin un reproche, siempre tirada a tus pies, de día y de noche. Por Dios, no te me vayas, te lo ruego. Que la vida como un perro pasaré, sin hablarte, sin llorar, sin un reproche, siempre tirada a tus pies, de día y de noche. María Victoria nos ha interpretado como un perro. 11 de la mañana con 10 minutos. Bueno, pues ya en la parte final de este dato importante que nos muestra el intento, los intentos de unión a Centroamérica, pues en 1885 el presidente Justo Rufino Barrios decide hacer la unión de Centroamérica en una forma militar y declaró como traidor a quien se opusiera a ella. Sin embargo, en la batalla de Chalchuapa, muere el 2 de abril. Fue el último intento bélico por lograr esta unión centroamericana. En el año de 1920, bajo la dictadura del presidente Manuel Estrada Cabrera, no había partido político que pudiera actuar con libertad de asociación. Varios ciudadanos deciden formar el Partido Unionista, distinto al de actual, para poder derrocarlo y que de tal forma en una apariencia en lo que interesaba era la Unión Centroamericana. Fue así como el 11 de marzo de ese año empieza una marcha pacífica que sale de la recién inaugurada Plaza 2 de Marzo frente al centro financiero de la Zona 4 en la capital. Se dio un movimiento insurreccional que derrocó al presidente. Hubo batallas callejeras en la capital de Guatemala y en las principales ciudades del país. Con esto cerramos esto que nos comenta que en la época de la colonia existió este hecho de unir Centroamérica, incluyendo Belice, Chiapas y Soconusco, ya que durante 3 siglos la región en el que en el 2010 comprendía la República de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, que fue gobernada dentro del Imperio Español como Capitanía General de Guatemala. Gracias por la sintonía, apreciables amigos de la emisora de la familia. Vamos a seguir con ustedes platicando y saludos para nuestros amigos que se reportan desde la hermana República del Salvador, ahí nos están escuchando. Gracias por esa sintonía a doña Sandra Ronquillo. Y también para los amigos que nos están escuchando allá en el mercado Sebastián Escobar de Tapachula. Ahí con ese fuerte calorcito en el mercado Sebastián Escobar están en sintonía de la emisora de la familia escuchando Jueves Inolvidable de Boleros. Diosito santo, ¿qué está pasando? Porque a las dos las quiero tanto. Las dos son buenas con mi querer. Me dan ternura, ¿qué debo hacer? Perdóname, señor, pero ¿cómo no amarla? Si tú la hiciste turbadora y bella como la primavera, traté de rechazarla inútilmente. Y una locura de amor nos venció poco a poco. Perdóname, Dios mío. No soy culpable. Si es un pecado amarlas a las dos, y soy cobarde para matar un sueño que ha llegado tarde. Una es muy joven, llena de gozo, sus dulces labios, su pelo hermoso. Y mi mujer es un encanto, me dio a mis hijos, la quiero tanto. Yo sé que es malo amar a vos, bien. Hemos escuchado la participación de la Sonora Siguaray, que nos ha interpretado una de las canciones bonitas solicitadas, como es Confusión, la Sonora Siguaray, a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Esta mañana estamos saludando a todos nuestros amigos que nos sintonizan en diferentes partes de nuestra Guatemala. Allá en El Salvador nos están escuchando, allá en Tapachula, Chiapas, en el mercado Sebastián Escobar. En Misco, Hugo Rafael nos está prestando su amable sintonía esta mañana. Pues felicidades a todos los amigos que sin duda pues están en sintonía, suspirando fuertemente con estos boleros del recuerdo. Y hoy que estamos jueves 16 de julio, día de Nuestra Señora del Carmen, las fiestas julias de Huehuetenango, que ahora pues no se pudieron realizar, esas grandes fiestas de Huehue, donde hemos estado presentes en otros años, las fiestas julias de Huehuetenango en honor a su patrona, la Santísima Virgen del Carmen. En muchos lugares de la República de Guatemala se celebra hoy el Día de la Virgen del Carmen, principalmente en la capital de Guatemala. En el centro, una obra barroca que resalta a la Virgen del Carmen, la primera vecina del Valle de la Ermita en la capital. Pues el altar fue construido por Juan José Morales en el año de 1744, aproximadamente junto a la ermita del Cerrito del Carmen. Así se puede ver actualmente, lo cuenta don Rodolfo, integrante del comité de la ermita, el encargado del cuidado y el culto de la Virgen del Carmen. En el centro, la imagen de la Santísima Virgen, de a un lado Santa Ana, la madre de la Virgen María, está también San Joaquín, el padre de la Virgen María, y arriba San José y el Niño Jesús. Por eso es conocido como el de los cinco señores, así le llaman, el altar de los cinco señores. En 1917 sufrió daños por el terremoto y la ermita quedó destruida, y fue hasta después del terremoto de 1976 que se hicieron algunos arreglos, y en el año 2013 se terminó de reparar para celebrar los 400 años de la venida de la Virgen del Carmen a Guatemala, traída por Juan Cors, en una pequeña caja. Según la tradición oral, fue la Virgen quien escogió dónde sería ubicada y ella la primera vecina del Valle de la Ermita, la Virgen del Carmen. Bueno, pues estamos saludando a doña Isabel Galindo, que nos sintoniza allá en el barrio del Calvario, y le vamos a complacer ella rezándole a la Virgen del Carmen este día, y claro, le vamos a complacer con esto que dice así. Es verdad que hace tiempo que te tengo en el olvido, que ni rezo ni me acuerdo de llevarte rosas rojas al altar. Los chicos de Puerto Rico nos han interpretado Ave María, y fue para complacer a doña Isabel Galindo, que nos está escuchando en el barrio del Calvario, y también muy contenta por celebrarse el día de hoy, el día de Nuestra Señora del Carmen, la Virgencita del Carmen, hoy 16 de julio. Tenemos nuestro corte comercial y luego regresamos con ustedes. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Mm-hmm. Muy bien, hemos escuchado con la participación de Patricio, Total, ¿para qué? Es el título de la canción que hemos escuchado a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Bueno, pues hoy 16 de julio se celebra como todos los años, hoy solamente va a verse la conmemoración. Pues posiblemente en su interior la misa de las 11 de la mañana, ofrecida precisamente esta misa a los feligreses. Y a las 4 de la tarde la misa mayor para la solemne, luego la solemne procesión de la Virgen del Carmen, como se ha realizado en otros años, con sus manos abiertas, recibiendo con sus brazos a todos los feligreses. La ermita del Cerrito del Carmen abre sus puertas todos los días de 6 de la mañana hasta 5 de la tarde. Esto cuando termine la pandemia, por supuesto. En la sacristía se encuentra otro retablo que también está dedicado a la Virgen del Carmen, que fue construido aproximadamente en el año de 1613. La Virgen del Carmen, pues como todos lo saben, fue robada en el año 2001 y fue recuperada por el comité en el año 2003. Los vecinos de este sector y devotos de la Virgen la recibieron con mucha alegría. Nuestra Señora de Santa Ana, Madre de la Virgen María, se encuentra en el lado izquierdo del retablo y su visita es hacia el centro donde se encuentra la Virgen del Carmen. Entre los adornos y adornos barrocos y detalles laminados en oro se puede observar a San Joaquín, padre de la Virgen María, que son acompañados por los querubines. Pues otra de las cosas importantes que les puedo comentar es de que varios turistas que se acercan a la ermita del Cerrito del Carmen van a apreciar esa bella arquitectura en la visita a este lugar. Y en la parte superior de la iglesia, el retablo resaltan a San José y el Niño Jesús en esta obra del barroco guatemalteco. Esto es lo que usted va a apreciar en el interior de esta ermita en honor a Nuestra Señora del Carmen. Continuamos con la parte musical a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Bueno, pues no se le vaya a olvidar que si usted quiere escuchar esta programación y la pierde en esta fecha, pues ya mañana pasado usted puede ingresar a internet, puede entrar a la aplicación Spotify, programas de Raúl Chicará, y ahí encuentra usted la programación de este día. Estamos enviando un saludo que viene de la Unión Americana de Estados Unidos, dice Mr. Lito, un saludo para mi señora madre, un saludo póstumo, dice, para mi madre Carmen, pues hoy estaría ella cumpliendo años, si es posible, una de las canciones con los Bribones que a ella tanto le gustaban. La señora madre de Maco Leiva, que también hoy estaría cumpliendo años. Nos está llamando en nuestra página web desde Saddlebrook, Estados Unidos. Y allá precisamente en Misco, Hugo Rafael sintonizando el programa y dice buen día y feliz jueves de bolero, siempre recordando bellos recuerdos en tan bonita música y datos históricos. Saludos, Hugo, desde Misco. Bueno, pues muchas gracias a los amigos también que nos están escuchando, don Enrique Zoc, doña Robertina Tucush, allá en el mercado Sebastián Escobar de Tapachula, Chiapas, hasta allá, en sintonía de la Estación de la Familia. Y complacemos con esto que dice así. Sueño de amor que se esfumó con tu desdén. Vana ilusión, triste dolor, mi sueño fue. No creas, mujer, que voy a llorar lo que perdí. Mi vida es cantar, yo no sé llorar, lo siento por ti. Lo siento por ti, porque tendrás el horrible pesar de haberme roto el corazón en mil pedazos, amargando sin piedad mi vida. Lo siento por ti, porque jamás te podrás olvidar. Que me traicionaste, te olvidaste de mí. Y si el mundo te castiga, mujer, lo siento por ti. Y si el mundo te castiga, mujer, lo siento por ti. Que me traicionaste, te olvidaste de mí. Y si el mundo te castiga, mujer, lo siento por ti. Y si el mundo te castiga, mujer, lo siento por ti. Los Bribones nos han interpretado Lo siento por ti, para complacer a don Maco Leiva. Bueno, pues fíjense que en este mes de julio se celebra en el Cerrito del Carmen la fiesta en honor a la Virgen del Carmen. Allá donde esta imagen sea venerada, surgirá una gran ciudad, que fue la frase profética de Santa Teresa a seguidoras carmelitas, quienes la entregaron en España. La Virgen del Carmen, pues al ermitaño italiano Juan Cos, el que la trajo a Guatemala a finales del siglo XVI, donde es admirada en el ícono Cerrito del Carmen, fundado en 1613 y punto de origen de la nueva Guatemala de la Asunción. Juan Cos aceptó el encargo y al preguntar dónde debería de colocar la escultura tallada en el siglo XVI, le respondieron: ella misma, la Virgen, será la que determine el lugar donde sea venerada. El ermitaño vigiló con celo la bella imagen a la advocación de la Virgen, pues durante su viaje al Nuevo Mundo y al llevar a Guatemala, se estableció en el Valle de las Vacas, en la orilla de un río, donde encontró dos cuevas. En la más pequeña colocó a la Virgen y adaptó la otra para su habitación. Ahí vivió cerca de 10 a 15 años. Juan Cos. Vamos a seguir con ustedes platicando y tenemos ahora otra de las canciones que nos han solicitado a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Y claro, vamos a complacer con mucho gusto a quienes en esta mañana nos están prestando amablemente su sintonía, escuchando las canciones que nos hacen vivir momentos bellos del ayer. Para complacer a doña Isabel Galindo, aquí está esto que dice así. Teresa, cuando te pones esa rosa en la boca, recuerdo aquella vez que te encontré tan sola. Teresa, cuando besé por vez primera esa boca, te quise y enamorado desde entonces

tiene una eternidad que me hace tu maldad feliz. ¿Y qué más da? La vida es una mentira. Miénteme más que me hace tu maldad feliz. Lola Beltrán nos ha interpretado a ritmo de bolero Miénteme, miénteme más, a través de Jueves Inolvidable de Boleros. 15 minutos faltan para puntualizar las 12 meridiano. Pues los vecinos de este lugar se percataron del extraño personaje y de la imagen que tenía, y a la que comenzaron a venerar al verla en un lugar tan alejado, le ofrecieron ayuda al ermitaño para construirle una capilla que fue levantada cerca del río donde vivía la mayoría de españoles, y ahí fue colocada la Virgen. Al día siguiente no estaba y no apareció de nuevo en su gruta, por lo que, convencidos de que el lugar no era el que le correspondía, pues le pidieron a Cors que le indicara el lugar más conveniente. Lo encontró en un cerro hermoso y con rica vegetación ubicada en el corazón del valle, del cual comparó con el Monte Carmelo, donde se fundó la Orden de las Carmelitas en el siglo XIII, que visitó en Tierra Santa, y ahí fue erigida una pequeña y modesta ermita con un campanario en 1613, fue esto, la cual se ha reconstruido dos veces, en 1620 y 1745. Era última gracia e iniciativa de Juan José Morales Roa y Alfarol. Así, pese a los terremotos en que la dañó en 1917, 1918 y 1976, que ha conservado el estilo arquitectónico de la de 1745, atribuida al ultrabarroco, la Virgen del Carmen. Bueno, pues estamos saludando cordialmente a nuestros amigos del barrio El Carmen de Salcajá, que también hoy está conmemorando el día de su patrona, la Virgen del Carmen, que también tiene una historia muy bonita. Saludos para don Edgar Barrientos, a doña Roxana y a todos los amigos del barrio El Carmen, que también están celebrando a su patrona en esta fecha. Y allá esta mañana en la capital de Guatemala, también en este barrio del Cerrito del Carmen, están celebrando, conmemorando el Día de la Virgen del Carmen. Saludos para Hugo allá en Misco, un saludo cordial también para doña Isabel Galindo en el Calvario y don Alfredo Canastuja en Totonicapán. Y vamos a complacer con mucho gusto a Julio Eduardo, que nos está escuchando por los Trigales, con esto que dice así. Canciones que nos han dejado un recuerdo inolvidable, las escuchamos a través de Radio TGV. No, porque tus errores me tienen cansado, porque nuestras vidas ya todo ha pasado, porque no me has dado ni un poco de ti. No, porque con tus besos no encuentro dulzura, porque tus reproches me dan amargura, porque no sentimos lo mismo que ayer. Te digo que no, porque ya no extraño como antes tu ausencia. porque ya disfruto aún sin tu presencia. Ya no queda esencia del amor de ayer. Que no, porque ya no extraño como antes tu ausencia, porque ya disfruto aún sin tu presencia, ya no queda esencia del amor de ayer. Esta canción en su título nos dice No, interpretada por Carlos Lico, y fue para complacer a Julio Eduardo, que nos sintoniza allá por los Trigales, en esta ciudad de Quetzaltenango. Bueno, pues con la dedicación a este lugar, los habitantes que se asentaron en la nueva ciudad, tal y como lo predijo Santa Teresa, en 1773 dejaron paulatinamente de llamarle al valle con el nombre de las vacas y lo sustituyeron por el de la ermita o de la Virgen, o Valle de la Virgen. Las faldas del cerrito, de este cerrito sagrado, lugar obligatorio de peregrinación, referente al imaginario guatemalteco, y que a finales del siglo XVIII se convirtió en una localidad de paseo para la élite. Son ahora un pintoresco parque de descanso y esparcimiento cultural que se ha remodelado para que puedan disfrutar los capitalinos y que ahora están conmemorando el Día de la Virgen del Carmen, allá en la capital de Guatemala. Saludos para nuestros amigos que nos sintonizan a través del programa y naturalmente a usted que en sintonía de la Estación de la Familia está escuchando Jueves Inolvidable de Boleros. Bueno, vamos a complacer. Saludos para don Julio Menchú con esto que dice así. Yo me enfrenté al destino buscando tu cariño. Afortunadamente al destino gané. Ahora me acusa el mundo porque dice que tú eras un fruto de otro huerto y que yo te robé. Yo sé que eras ajena, que sigues siendo ajena, y sé que un día cercano te tengo que perder. Pero y ajena, que sigues siendo ajena. Y sé que un día cercano te tengo que perder. Pero oye bien mi vida y recuérdalo siempre. No, no importa que me acuse, si tuve tu querer. La Sonora Santanera nos ha interpretado Fruto Robado y fue para complacer a don Julio Menchú, que nos está sintonizando en la avenida El Cenizal, zona 4, en esta ciudad de Quetzaltenango. Ahí está don Julio escuchando Jueves Inolvidable de Boleros. Pues haciendo historia, fíjense que el 11 de septiembre de 1814 fue bendecido el templo de Nuestra Señora del Carmen a cargo de la cofradía del Santo Escapulario y de la Tercera Orden del Carmen, a su traslado a la Nueva Guatemala de la Asunción. Con sobrias líneas neoclásicas, este templo conserva un tesoro espiritual y artístico. Sus gruesas y gruesos muros conservan valiosas piezas, muchas de ellas traídas de la cintada de Santiago de los Caballeros de Guatemala, donde empezó la veneración a la Virgen María en su advocación del Monte Carmelo, aunque también hay imágenes que pertenecieron a otros templos y órdenes religiosas debido a expulsiones adecuadas en diversas épocas. Fueron precisamente expulsiones efectuadas en diversas épocas, y es aquí precisamente donde las recordamos a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Vamos a continuar con el programa. Saludos para nuestros amigos que nos sintonizan esta mañana, y claro, vamos a complacer con esto que dice así. ¿Acaso en tus sueños te acuerdas de mí? Si ya que te has ido, comprendes que todo mi amor te lo di. Mira que mi pensamiento va solo hacia ti. Y es tuya la pena de mi cruel vivir. Saber que ya no importa más aquel cariño inmenso que te di, que ya no vale nada mi pena y mi sufrir, que ni recuerdo amor que en mis noches calladas a tu alma entregué, y ahora en silencio después que te has ido triste lloraré. Que ya no importa más aquel cariño inmenso que te di,

pandemia del cual nos ha afectado. Salcajases vestiera ahorita de gala con las marimbas internacionales que vienen todos los años, pero esta vez fue suspendido. Se suspendieron los diferentes actos en honor a la Virgen del Carmen aquí en Salcajá, Quetzaltenango. Mientras tanto, saludos para todos los habitantes del barrio El Carmen que celebran el día de su patrona. Redondita, bello marco donde beso tu boquita. Gordita, cuántas veces te lo he dicho, tú me gustas redondita. Lo sabes que es así como te quiero, pues te miras tan bonita, gordita. Y si tú también me quieres, uniremos nuestras vidas. Al momento que tú digas corazón, llegaremos al altar, formaremos nuestro hogar con amor, gordita. Gorda, gordita, qué linda mujercita. Lo sabes que es así como te quiero, pues te miras tan bonita, gordita. Si tú también me quieres, uniremos nuestras vidas. Al momento que tú digas corazón, llegaremos al altar, formaremos nuestro hogar con amor, gordita, gordita. Juan Luis, en el programa Jueves Inolvidable de Boleros, interpretando este bolero, Gordita. 12 de meridiano con 10 minutos. Pues fíjense ustedes que se justificaba que en el Cerrito del Carmen no era propicio para prácticas litúrgicas por lo inaccesible que resultaba el lugar en el invierno. Estaba rodeado de potreros y porque tan solo vivían ahí unos cuantos campesinos. Entonces se designó el solar donde ahora está el templo, el cual abarca media manzana, que incluía la casa conventual que el general Barrios expropió a la iglesia en 1871. Actualmente ahí se encuentra el edificio del Ministerio de Economía. El 11 de septiembre de 1814, el arzobispo Ramón Casaús y Torres pues ofició la primera misa en la nueva iglesia, bendijo las instalaciones y puso a la veneración de los fieles el Santísimo Sacramento, así lo refiere el sacerdote Abel Abraham, rector del templo de Nuestra Señora del Carmen, desde abril del año 2013. Hoy 16 de julio se conmemora el Día de la Virgen del Carmen, las fiestas julias de Huehue, pues ahora solo están conmemorando esta fecha en honor a la patrona de este lugar. Saludos para don Edgar Barrientos y a doña Rosana y para su hija Roxana Barrientos, que nos sintonizan en el barrio El Carmen de Salcajá. Sin duda, pues como no hubo actividad ahora por la pandemia, todo esto está suspendido, pues me imagino que también los habitantes del barrio El Carmen de Salcajá tendrán en su hogar con la familia un suculento almuerzo, celebrando el Día de la Patrona. Por ahí les vamos a caer más tarde. Mientras tanto, vamos a complacer a don Edgar Barrientos con esto que tanto le gusta. Y también, saludos para Hugo Rafael. Han dejado un recuerdo inolvidable. Las escuchamos a través de Radio TGD. Norma, la de Guadalajara, a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros, saludando en esta oportunidad a don Edgar Barrientos en Salcajá, y saludos también para Hugo, que nos sintoniza allá en Misco, que tanto le gusta Norma, la de Guadalajara, con la participación del maestro Damaso Pérez Prado a través de este espacio. Bueno, pues la construcción de este recinto comenzó en 1787 y se concluyó definitivamente en 1813, el Cerrito del Carmen. En documentos de la época que constan que la mayor cantidad de dinero para financiar la obra vino del peregrinaje de la imagen de la Virgen del Carmen, que durante 26 años recorrió Chiapas, Oaxaca y el Reino de Guatemala. El complejo arquitectónico de estilo neoclásico incluía un arco en el atrio destruido por los terremotos de 1917 y el altar mayor, pues de grandes proporciones, puede que contengan piezas del antiguo altar del Templo del Carmen en la antigua Guatemala. Así lo comenta el cronista de la ciudad, pues quien afirma que los retablos están laminados en oro, también de diseños neoclásicos con elementos barrocos. Del complejo arquitectónico original solo queda el templo y la parte de las criptas, donde ahora funcionan las oficinas parroquiales,

muchas veces ya mi queja. Lo que me duele, tus infamias y traición, y vi el milagro y a tu amor reír me deja. Si tengo fuerza pa olvidarte, solo Dios. Te di del alma lo más grande y más preciado, mis sentimientos, mi fe, mi adoración, y hasta la vida sin pensar te hubiera dado. Que al fin y al cabo te había dado el corazón. Ya ni te juzgo, ni te odio, ni te quiero. De vez en cuando tu recuerdo es un fulgor. Ni te maldigo, ni castigo pido al cielo. Se está muriendo con tu amor. Bueno, hemos escuchado la participación de Irma Serrano interpretando esto que se llama Solo Dios. Bueno, pues todo principio tiene un final. Aquí está ya casi finalizando el programa Jueves Inolvidable de Boleros. Hemos tenido el gusto de platicar datos muy importantes en la historia de nuestra Guatemala, como también suspirando fuertemente con las canciones que nos hacen vivir, que nos hacen recordar momentos inolvidables del ayer. Vamos a enviar saludos para don Emilio del Rosario Castro Luarca, que siempre nos sintoniza en la zona 8, allá en la 36 Avenida. Allá en Salcajá, don Otoniel Santiago. También el saludo para Liliana Aragón, que nos sintoniza en Montreal, Canadá, sintonizando el programa desde este lugar. Y naturalmente, pues, en nuestra página web www.radiotgd.com. Un saludo también para Hugo Rafael, que nos está sintonizando allá precisamente en Misco. Hasta allá nos está prestando su sintonía. Maco Leiva en Saddlebrook, Estados Unidos, también en nuestra página web. Hugo Rafael en Misco, sintonizando el programa. Gracias a Hugo Rafael que nos sintoniza esta mañana a través de nuestra página web. Allá en la capital centroamericana de la fe, Luisito, Elenita y Luis Antonio también escuchando a través de nuestra página web. En la hermana República del Salvador nos sintoniza Sandra Ronquillo. También en nuestra página web nos prestan amablemente la sintonía. Gracias. San Don Salvador Gálvez en Salcajá, felicidades. Don Julio Menchú en la zona 4 de Quetzaltenango. Don Ismael González en la zona 3. Saludos también para Maynor Gómez en el barrio Santa Ana. Para Carmen Estefanía Coyoy, que hoy cumple sus 12 años. Saludos para William Alexander Calderón. Saludos también para Socorro Domínguez, que nos presta su sintonía esta mañana. Don Salvador Gálvez allá en Salcajá. Saludos para don Daniel Ovalle, también en Salcajá. Don Julio Héctor Yash en el barrio de la Transfiguración. Doña Olivia Mejía en la zona 1 en el Calvario, también en sintonía del programa. Don Edgar Recancoj por el Hospital Rodolfo Robles. Saludos para el licenciado Juan Matías Aparicio Jr., que también en sintonía está del programa. Allá en Totonicapán, don Alfredo Canastuj. También para Isabel Galindo en el barrio del Calvario. Para don Edgar Barrientos en Salcajá. Para Julio Eduardo allá en Trigales, nos está prestando amablemente su sintonía. Allá en el mercado Sebastián Escobar en Tapachula, Chiapas, la señora Albertina Tucuch y don Enrique Tzoc nos prestan su sintonía en el mercado de Tapachula, Chiapas, en el mercado Sebastián Escobar, y para todos los amigos que esta mañana nos estuvieron prestando su sintonía, recordando tantas cosas bonitas del ayer con estas bellas canciones del recuerdo. Reciban ustedes el cordial saludo de Enrique Pop, de Emerson de León y de un servidor, para que lo vuelvan a escuchar el próximo jueves. Y si usted no tuvo la oportunidad de escuchar este programa y lo quiere seguir escuchando en su casa, ingrese a internet en la aplicación Spotify, programas de Raúl Xicará. Ahí estaremos nuevamente con ustedes y los puede escuchar con más tranquilidad allá en casita. Felicidades para todos ustedes. Quedémonos en casa y si salimos, pongámonos la mascarilla. Y mientras tanto, hagamos todo lo posible por ser muy felices. Canciones que nos han dejado un recuerdo inolvidable. Las escuchamos a través de Radio TGD. Que nos hacen volver a vivir en este jueves inolvidable de boleros. Cielo le pido que Dios te bendiga,